Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenos días. Casi inexplicablemente no, hay explicación, pero casi milagrosamente estamos al aire y en horario. Es una genialidad esto. Estamos saliendo por internet. Está sucediendo todo como tiene que ser y eso es, tiene los aplausos por ahí, Vero Gelman, es para aplaudir el desempeño de esta FM San Javier. ¿No están los aplausos? Hagamos la ovación nosotros. ¡Bravo! Bueno, algo tenía que fallar. Maravilloso. Estamos al aire. Esto es El Horcón de mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música. En FM San Javier 89.3. Hemos tenido un montón de contratiempos. Yo por mi parte. Y también la radio que ayer, bueno, sufrió un poco. No estuvo al aire por un buen rato. Pero ya está todo funcionando nuevamente, estamos al aire. Más temprano, oyentes de otros lados me preguntaban, y de paso le mando saludo a Caco, ahí, a Dani. ¿No está saliendo por internet, Juancito? Me decían, ¿qué pasa? No, le digo, ya seguro que lo van a solucionar, así que ahora está todo sucediendo. Así que bueno, aprovechamos el saludo también. Esto es El Horcón de mis Mayores, ya les decía, se pueden comunicar con nosotros porque anda el teléfono, anda todo, al 3544-537-626, lo repito, 3544-537-626, o a mi número personal, 3544-650-371. Yo soy Juan Sumaeta, llego desde Luyaba. Hoy es un día entre la sierra inmejorable, tenemos sol, llovió hace poco. Está fresco, o sea, para mí, a mi gusto, es casi que no parece que Milei es presidente. No sé, estamos más allá, estamos en otra dimensión. Acá entre la sierra es todo una belleza, dice. Fenomenal, se escucha, dice, desde Buenos Aires. Me avisa la gente, un saludo grande. Ahí siempre están presentes en nuestro programa. Hoy tenemos un montón de cosas en El Horcón de mis Mayores. Tenemos un primer bloque con reversiones. Esto es algo que hacíamos en el viejo buen folclore. Buscamos la versión original de una canción y ponemos una versión alternativa. Además, las pasamos juntitas para hacer como un contraste entre una y la otra. No siempre es una versión vieja y una nueva. Hay algunas, de hecho, hay hoy unas que son casi contemporáneas o muy contemporáneas. Y hoy está dedicado a valses. Hoy hicimos dedicada a valses, vamos a ver si en un futuro tenemos algunas otras parecidas dedicadas a otro género o cómo lo armamos, pero hoy son todos valsecitos. La segunda parte va con ¿qué le iba a decir? Se me hizo la laguna. Va con la difusión, exactamente, y con alguna que otra, con una dedicada. Va una canción dedicada hoy y podemos abrir también, si por teléfono quieren decir, ¿qué canción les dedicamos la semana que viene? Por ejemplo, me mandan un mensajito o a la radio o lo que sea. Me dicen, me gustaría la semana que viene escuchar tal canción. Si tienen una versión favorita, nos dicen. Y si no, lo hacemos al modo buen folclore. Buscamos la versión menos conocida que hay y que nos guste. Y la pasamos y se la dedicamos la semana que viene o cuando sea. Así que bueno, queda abierta ahí la interacción, si nos quieren pedir alguna canción. Después, para el bloque de la horita de música que queda del Horcón de mis Mayores, vamos a pasar un disco completo, el de Mica Flores, Y el disco también, este se llama Hablando de mi tierra, Mica Flores, cantora tucumana. Ahora sí. Y tenemos también el disco de Milo J. Los dos discos tienen una particularidad que es una semejanza, que son muy recientes. Son discos que tienen unos días nomás de lanzamiento. Para el de Milo J yo hice como una selección de las canciones que me parecían más folclóricas, porque él está teniendo esa impronta ahora, lo hizo la otra vez en ese programa de FA, el streaming, y ahora también eligió para este disco que ha lanzado una fusión de, bueno, de su característica musical con mucho folclore, y rescatando, reivindicando cantores y cantoras clásicas, también juntándose con otra gente que yo escucho, el leo ahí los nombres, no los conozco, la verdad quiero decirles, pero están buenas las canciones y está bueno el uso que hace y la reivindicación de las canciones viejas, y me parece muy válido poder tenerlos y también hacer un contraste con lo de Mica Flores hoy, que es una cantora, mujer, joven, que también es como para mí un rescate, una reivindicación de la música tradicional, pero con la impronta nueva de ella, porque no vamos a escuchar algo de hace 50 años con Mica Flores, vamos a escuchar algo nuevo, pero con canciones de quizás algunas que tienen varios años y que tienen esa tradición del folclore, pero por medio de atravesando esta cantora que también lo hace. Entonces, Mica Flores se llama Hablando de mi tierra y La vida era más corta de Milo J, así se llama el disco de Milo J. Después, escuchen otra vez el de Mica Flores, va completo hoy, pero al de Milo J le faltan algunas canciones. Todas son con un visual, así que mírenla, búsquenla en YouTube, porque tiene calidad lo que hace este chico, está buenísimo. Y bueno, y a Mica también, suena súper lindo el disco de Mica Flores. La musicalidad es muy buena. Y así que recomendadísimos, escúchenlo primero acá, en La Horita, y después lo buscan en las plataformas digitales. Lanzamientos nuevitos. Hecha la presentación, me cansé. Vamos a agradecerle a Vero Hellman, que está en la operación técnica, pero también programa los programas, valga la redundancia, acá también en la para que salgan en este dial 89.3, la radio del pueblo, radio de San Javier, en Tras la Sierra, Córdoba. Y bueno, recuerde que también lo subimos prontamente a los programas en archive.org, archive.org vendría a ser la pronunciación correcta, que es una plataforma, multiplataforma vendría a ser, participativa, donde un montón de gente pone sus cosas ahí y se pueden escuchar gratis, no hay que pagar nada y hay un montón de cosas interesantes, así que le hacemos propaganda a Arquive también. Entonces, ahora sí, hecha la presentación, saludamos a todos ustedes que están del otro lado escuchándonos y empezamos con nuestro programa propiamente dicho. Vamos a comenzar este segmento de reversiones dedicándolo a algunos valses de una manera muy especial en este día hermoso. Comenzando por el vals, seguro, segurísimo que lo conocen, Mantelito Blanco. No van a decir no conocen Mantelito Blanco. Sin duda un clásico de fines de los 60 en la Argentina, popularizado por el emblemático cuarteto salteño Los Cantores del Alba. Se hizo muy frecuente escucharlo por aquellos años que formaron parte del boom del folclore argentino, aunque es una canción, y acá está la cuestión, que tiene origen anterior, creada por el chileno santiaguino Nicanor Molinari. Se había convertido en una pieza clásica de la música chilena, traspasando fronteras a gran parte de Latinoamérica. Entonces vamos a escuchar inicialmente algo más parecido a la versión original, que es la versión del cantante y actor mexicano Juan Arvizu, para posteriormente continuar con la versión que todos conocemos, que es la de Los Cantores del Alba, que estaban liderados en aquellos años por el legendario Tomás

como que tus pupilas, que todo será inútil. No ves que mi destino se derrumbó por ti. Si cuando te di todo lo más que pude darte, me dejaste por otro burlándote de mí. Toda tu vida que recordar tu infamia, tendrás toda tu vida que recordar mi amor. Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho. Con todo mi despecho te tengo compasión. Se apague para siempre mi corazón herido, se tornen mis pupilas sin lagrimear jamás. Y en mi último suspiro tan solo una sonrisa, te han de dejar mis labios perdonando tu mal. Que mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta, o porque fui muy bueno te burlaste de mí. No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo, y prefiero morirme antes que vivir. Muy bien, entonces para dar broche de oro a este segmento vamos a compartir una reversión del vals Provincia de San Luis. Estamos en reversiones de valses, para quien no estaba enterado. Y este se llama Provincia de San Luis, es un vals que nació a mediados de los 60. Los tres valses de hoy son de esa época, de los 60. Este nació sin poesía, de las manos de Alfonso Izabala, de quienes ya hemos hablado acá en El Horcón de Mis Mayores, hace más de un año, y alrededor de una década y media, dos décadas, Eduardo Troncoso le creó unos versos justos y totalmente a la altura de la bellísima melodía que tiene esta canción. También a la altura está la interpretación del querido Gastón Zárate, el gato Zárate, mercedino por adopción, devoto de los referentes puntanos de la canción, y con un recorrido en el que aportó nuevas canciones, como así también constantes reivindicaciones musicales de la tierra que lo recibió, a la que siempre le cantó con profundo respeto. Hace algunos años nos conmovió su repentina partida y lo sigue y seguirá haciendo, tal como sucede con las inexplicables injusticias que el destino suelta. Será para vernos las caras de desazón y sorpresa, o para hacernos comprender que la vida es un regalo que se debe intentar disfrutar al máximo durante todo su transcurrir. Disfrutemos entonces de esta canción en dos versiones muy pero muy diferentes. La de Alfonso Izabala para comenzar, instrumental, y una muy personal grabada en la intimidad, la del gato Zárate. Thank you.

porque en mi pecho reposa. Para consultar 2664-272104. 2664-272104. Que guardan tanto silencio. Almacén Cultivarte. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Que no escondan la cara ni lo que piensen y le muestren al mundo que el hombre al hombre no miente. No te metas con mi hermana. Restaurante en el corredor Ruta 14. Exquisitas comidas al plato y cordialidad en la atención para una gran experiencia gastronómica. En las Chacras de La Paz, sobre Ruta 14 y calle principal. Abierto viernes, sábados y domingos por la noche. Reservas al 2664-484813. No te metas con mi hermana. Solo pensando en volver. Seguimos en el horcón de mis mayores. Muy bien, estamos acá de regreso en el horcón de mis mayores. Nuestra raíz se vuelve música en la radio del pueblo FM San Javier 89.3. Ahora vamos con el bloquecito de difusión. Vamos a... Ayer, como decía el espacio publicitario recién, anduvimos por No Te Metas con mi hermana, comiendo ahí, compartiendo con un poco con la familia. Y nos han atendido espectacularmente, como siempre lo hace Alejandro y toda su familia. Lo he visto muy bien, Alejandro, muy, muy esbelto, está muy enérgico, como siempre. Está, lo vi espectacular, la verdad. Y me pidió que le dedique una zambita, esta versión de Bruno Arias, la zamba de los mineros, parece que le gusta, dice que quiere ir a conocer Gualfín, allá a ver esos, a envolverse en esos paisajes tan hermosos que tiene Catamarca y toda la zona aquella. Hoy vamos a tener una difusión con Catamarca, ¿eh? Así que bueno, para Alejandro y toda la gente de No Te Metas con mi hermana va esta primera de la difusión de hoy, Zamba de los Mineros. Solo dos caminos, morir. sueño del vino, morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Muy bien, ahora, bueno, agradecemos a la gente que está ahí del otro lado escuchándonos, la gente que se va sumando, manda mensajes, Javier de Villa Dolores también ahí avisó que estaba escuchando, así que muy, muy agradecido de que estén del otro lado. Ahora vamos a hacer algo que no solemos hacer, pero como dice Ligia, Vero, bueno, hace magia acá en la... en la operación técnica, así que hemos conseguido una canción para dedicársela a Angélica, que anda de visita por estos lados. Ella es catamarqueña y su hija Lourdes la ha querido sorprender de una manera muy tierna con esta canción que nos va a traer este grupo, un grupo joven muy bueno que ya ha sonado acá en el Horcón de Mis Mayores. Sur Adentro se llama el grupo. Y el nombre de la canción no lo voy a decir, así queda algo de sorpresa, ¿no? Así que vamos a escuchar este clásico hermoso del folclore argentino. Voy a tirar una datita nomás. Es una zamba. Vamos nomás. Desde la cuesta del portezuelo, mirando abajo, parece un sueño. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higueras y bajo el talar durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. En la villa del portezuelo, con sus costumbres tan provincianas, el cañizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. El cañizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el patio, y sobre el hogar centenario ya se oye un chalchalero que ensaya su canto. Allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Bueno, voy a hacer un avisito breve, lo más breve que pueda, pero no por eso menos importante. El domingo que viene, más o menos a esta hora, pues va a empezar a las 10 de la mañana, va a haber un taller de sellos precolombinos a cargo de Carolina Segre. Caro Segre, que es una capa que ha estudiado un montón acerca de estos sellos, de cómo hacerlos, del significado, del uso. Ha investigado, ha viajado, ha estudiado. Entonces, bueno, Ale Casanova, que es ceramista, en su espacio en Lullaba, se ha puesto a organizar toda esta cuestión. Entonces, domingo 5 de octubre, de 10 a 16, está este taller de sellos precolombinos, sellos ancestrales. Así que, bueno, en Instagram pueden buscar Nietas de Fuego, es el de Ale Casanova. Nietas del Fuego, y si no, Caro Segre también está en Instagram, y si no, Sellos Ancestrales también está en Instagram. Cualquiera de esos lugares, buscan ahí para que le pasen toda la data, la información detallada para hacer el taller. El taller ya está confirmado y quedan unos pocos cupos para llenarlo, digamos. Entonces está todavía abierto. Esto va a ser dentro de una semana. manden mensaje al teléfono que pase mío, manden al de la radio, manden a cualquiera que de alguna manera le vamos a hacer llegar la información, y si no, buscan ahí en Instagram, como les decía. Caro Segre, Sellos Ancestrales o Nietas del Fuego, en cualquiera de esos van a encontrar toda la información. Así que bueno, muchas gracias por la atención y hermoso el taller que se va a venir el próximo domingo. Vamos a seguir con la difusión. Los Hermanos Brites, música litoraleña, pero ya más allá de la puntita, ¿no? De Misiones. Alan en bandoneón y Nazareno en guitarra. Martín Sandoval también se suma. Leo Sarur también se suma. Grandes músicos de música ribereña, música del litoral. Nos van a traer Los Hermanos Brites Contigo en Misiones, ahora mismo nomás en el aire del Orcón. Contigo por todo Misiones, en el marco hermoso del río Uruguay, los dos extasiados mirando el follaje y la flor violeta del jacarandá, recorrer las ruinas allá en San Ignacio, palpar las reliquias que quedan allí, sentir que en mis venas camina la sangre de la heroica raza india y guaraní. Meterme en tus montes, vadear tus arroyos, libar la dulzura del rico Eireté, escuchar el canto de mil pajarillos y el rugir temible del yaguareté. Empaparme todo con tu tierra roja, tostarme en el rayo ardiente del sol y gritarle al mundo que soy misionero, mezcla de bombero, tabaco y alcohol. Después de andar juntos por todo Misiones, ¿qué otra cosa linda se puede pedir? Tenderme en tus brazos envuelto en tu pelo, teniendo todo eso que importa morir. Meterme en tus montes, vadear tus arroyos, libar la dulzura del rico Eireté, escuchar el canto de mil pajarillos y el rugir temible. Del yaguarete. Esperanzando Cosecha se llama la chacarera que va a seguir a continuación. El Pelado Seba Salles, gente que vive en Córdoba. No sé si el Pelado es santiagueño o no. Era bajista de Rally. Es jovencito y la canción es de él. Esperanzando Cosecha se llama. Hermosa canción. Va nomás. Y llega, trae en su luz, espera. promesas y cosechas. Río ancestral, sediento, vive en su arena, suelo morir cuando su caudal no llega. Quiero sentir al viento con su nobleza, de mi raíz me elevo a envolverme en ella. Somos la luz, opacos sueños en pena. Canto ancestral del monte riega mis venas. A mi canción se entregan desde su esencia. Somos la luz, opacos sueños en pena. Canto ancestral del monte riega mis venas. Escuchamos a Seba Salles, Esperanzando Cosechas. Vamos ahora a escuchar Los Dos Solitos, una canción que viene con la propuesta de Mariana Mata, ella riojana, pero que ha transcurrido toda su historia musical, claro está, en Mendoza, porque por muchos años vivió ella allí. Fue docente en la Escuela de Niños Cantores, en La Consulta, en San Carlos, bueno, inauguró centros culturales. Vamos a escuchar entonces Mariana Mata, Los Dos Solitos. Esta mañana, ante noche y anoche y esta mañana, me miraban tus ojos de mala gana, me miraban tus ojos de mala gana. De mala gana y sí, pero no le hace. Thank you. Muy bien, así como nos pasa todos los domingos, se nos fue el programa rapidísimo. Vamos a escuchar al grupo Soles y Lunas compartiendo la chacarera del Bombisto. Préstenle atención, un grupo femenino, todo integrado por mujeres, que nos va a traer esta chacarera para el cierre del programa de hoy. Recuerden que vamos a tener, hablando de mi tierra, Mica Flores y parte, una selección de canciones del disco La Vida Era Más Corta de Milo J en la horita de música. Nos reencontramos el domingo que viene a la misma hora, de 11 a 12 al aire, con el programa, y de 12 a 13 con la horita de música acá desde FM San Javier 89.3. La Radio del Pueblo, gracias por estar del otro lado, gracias por los hermosos mensajes que hemos recibido en esta mañana. Y ¿qué más decirle? Es un placer hacer este programa, más en un día tan bello como el de hoy. Así que bueno, hasta entonces, en una semanita nos reencontramos. Soles y Luna, chacarera del Bombisto, así nos vamos.